Buenas tardes, un saludo y un abrazo bolivariano desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hoy ofreciendo el segundo seminario en línea de esta fase promocional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Repetimos, para quienes se conectan hoy por primera vez con nosotras y con nosotros, esta universidad es producto de los acuerdos de un foro internacional de la comunicación que se realizó aquí en esta capital en diciembre del año pasado y que aprobó como conclusión, quiero saludar a los compañeros del foro de Sao Paulo, estoy viendo aquí a su coordinador de comunicación Jorge Dercos que está en conexión, porque ellos son parte de los propulsores, de los fundadores de esta universidad. El Foro de Sao Paulo aprobó crear una red internacional de comunicación popular y como parte de esa red, como parte fundamental de esa red, la creación de una Universidad Internacional de las Comunicaciones. Estos seminarios, hoy estamos entregando la segunda edición, forman parte de la fase de promoción de esta universidad cuyo periodo regular, esperamos nosotros, si nos lo permite toda la emergencia que está viviendo el mundo a partir de la pandemia, del COVID-19, pero estamos trabajando para iniciar periodo regular en el cuarto trimestre de este año 2020. Entonces, esta fase que estamos ahora presenciando es la fase de promoción, es para dar a conocer la universidad. Yo quiero, antes que nada, en nombre del pueblo venezolano, del presidente Nicolás Maduro, que es también un impulsor de esta universidad, darle las gracias a todas y todos ustedes. Hemos tenido de verdad desde el comienzo una amplia participación, mucho interés, compañeros y compañeras de distintas regiones del mundo, de América, de Europa y de Asia, han estado en conexión con nosotros hasta ahora. Y bueno, esperamos que el día de hoy esta materia que vamos a abordar sea de interés. Hicimos como segundo tema de este seminario presentar este tema, que es el manejo de la comunicación como arma ofensiva para el intento de destruir el Estado. Eso es algo que los venezolanos y las venezolanas conocemos de cerca, pues hemos sido sujetos de la aplicación de estas estrategias. Y para ello, bueno, vamos a contar con un ponente de muchísimo nivel que ya les voy a presentar. Por lo pronto les digo, aquí estamos sentados en la mesa, a mi lado derecho, mío izquierdo de ustedes, Carlos Sierra, que es el secretario de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, periodista también, director de programas de opinión. Y aquí a mi lado izquierdo está el general Jimmy Santini Reyes. Él es un general, segundo comandante de la Zona de Defensa Integral del Estado Zulia, primer comandante de la Zona de Defensa Integral del Estado Apure. Ambos estados son fronterizos con Colombia. Tiene una maestría en finanzas y gerencias, un curso de planificación estratégica de alto nivel que realizó en China y un doctorado en desarrollo organizacional. El general Santini está aquí con nosotros porque al final, después que escuchemos el seminario que ha preparado para nosotros el ponente, él está a cargo de responder las inquietudes que ustedes tengan a bien formular por este medio. También está con nosotros aquí el coronel Jorge Mantilla y parte del equipo de Radio Tiuna, que es una radio que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cubre el territorio nacional. Este seminario está siendo transmitido también por la Radio Nacional de Venezuela y por Radio Miraflores y por el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, que agrupa cerca de 300 emisoras comunitarias tanto en Venezuela como en el extranjero. La Radio del Sur y Telesur también están en conexión con nosotros en este momento, compañeras y compañeros. Bueno, así que les damos la bienvenida a la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Queremos hacer una universidad diversa, plural, que debata el tema, que discuta el tema de la comunicación, que es transversal a los grandes temas que ocupan a la humanidad en este momento de crisis, de pandemia y de convulsiones sociales y políticas. Queremos conversar con todas y todos ustedes la materia de la comunicación. Así que bueno, además de agradecerles que estén hoy con nosotros, los invitamos y las invitamos a los seminarios que vienen, que suceden a este que vamos a realizar hoy. El día miércoles tenemos uno con Atilio Borón, argentino, pensador, filósofo, especialista en el área de comunicación. Y el día viernes, para cerrar esta semana, estará con nosotros desde Cuba el compañero Randy Alonso, que es el director de ese famoso programa contenedor que tiene la televisión cubana, que se llama Mesa Redonda. Es un periodista, también experto en temas de comunicación, y nos va a presentar una ponencia que tiene que ver con la experiencia también del bloqueo y el asedio que ha vivido el pueblo cubano. Bueno, solamente les digo, la unión cívico-militar es pilar de la Revolución Bolivariana. Ha sido una estrategia de defensa desde el momento en que el comandante Chávez pensó la revolución, cuando se juramentó, hizo su juramento fundador del movimiento bolivariano revolucionario 200, pensó en que tenía que estar el soldado venezolano y el pueblo venezolano unidos en un solo proyecto. Y por eso quisimos que este segundo seminario, para mayor comprensión de todos y de todas quienes no han vivido en Venezuela y no conocen a Venezuela, lo hiciera precisamente uno de los jefes militares más importantes del país, que es el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. Él es el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es egresado de la Escuela Naval de Venezuela el 5 de julio de 1985, como integrante de la promoción Capitán Agustín Armario. Ha aquilatado una vasta experiencia como oficial de infantería de marina y una disciplinada formación académica que le acredita como docente honorífico del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Es especialista en operaciones especiales, magíster en gerencia, egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en seguridad de la Nación, egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, y tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entre los cargos desempeñados destaca el haber sido decán coordinador del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y ha sido objeto de innumerables reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional. Como les decía, actualmente ocupa el cargo de comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los vamos a dejar entonces, compañeros, con esta reflexión que nos trae para hoy el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, y que tiene por nombre el dominio de la opinión pública como arma ofensiva para la fragmentación multidimensional del Estado. Reciban un gran saludo del Comando Estratégico Operacional. Con su permiso, me quito el tapabocas en esta lucha contra el COVID que azota al mundo actualmente, y desde Venezuela estamos dando las batallas. Quiero agradecer a la Universidad Internacional de las Comunicaciones, a su rectora, nuestra camarada Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que está también en ese importante cargo. Agradecer la invitación de la universidad, y también agradecer la presencia de todos los que están conectados ahorita para ver esta conferencia. El dominio de la opinión pública como arma ofensiva para la fragmentación multidimensional de un Estado. Primero, vamos a ver un video introductorio de esta materia, e inmediatamente revisaremos cómo están los aspectos geopolíticos y estratégicos en la periferia venezolana, para entrar entonces en materia. Pueblo venezolano, pueblo en armas, pueblo en conciencia, Venezuela toda. Nuestro suelo y cielo sagrado está siendo blanco de una guerra total y sin límites, sin ningún precedente. Todos los tipos de guerra aplicados en todos los ámbitos. Guerra irrestricta, guerra terrorista, financiera, tecnológica, económica, guerra diplomática, psicológica, mediática y de telecomunicaciones, guerra de sanciones, guerra comercial, guerra de contrabando y mucho más. Detrás de estos ataques hay mezquinos y perversos intereses de grandes corporaciones que pretenden tutelar el destino soberano de nuestro Estado-Nación, un Estado social democrático de derecho y de justicia. Todo porque decidimos ser libres e independientes. Quieren nuestros recursos y no se lo vamos a permitir. Es por ello que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado, comandado por nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, y este comando estratégico operacional, estamos preparados, fortalecidos en todos los ámbitos para dar la batalla en el terreno que sea necesario. Sepan los enemigos de la patria de Bolívar y Chávez que estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cueste lo que nos cueste. No aceptamos injerencia extranjera. Nadie detendrá la marcha victoriosa de la patria de Simón Bolívar. Nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unidos monolíticamente, lucharemos sin descanso hasta garantizar totalmente la independencia de la patria y restablecer nuestra dignidad y nuestro honor de venezolanos y venezolanas, que no aceptamos ningún tipo de injerencia extranjera. Somos libres porque nuestra historia fue forjada por cada uno de los hombres y mujeres patriotas que lucharon en su momento. Ahora nos toca a nosotros. Seguiremos adelante y venceremos. Debemos recordar nuestra historia. Y recordemos al libertador Simón Bolívar, ya en el Congreso de Angostura, en 1819, cuando él decía que por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más que a través de la superstición. Aquí la palabra clave, el engaño. Fíjense lo vigente que está la frase del libertador Simón Bolívar. Ese engaño ha sido utilizado generación tras generación por gobiernos imperiales, por gobiernos de extrema derecha, que solo se han preocupado por enriquecerse y solo se han preocupado por, bueno, plasmar ese modelo social de vida capitalista, excluyente, extractivista, colonizador. Y hoy, más que nunca, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, las noticias falsas, la posverdad, se ha engañado al pueblo, a los pueblos del mundo. Vamos a revisar el escenario internacional y algunos elementos de perspectiva para Venezuela. 11 de junio, Irán, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Hemos realizado un ejercicio de poderío, el mayor ejercicio nuestro de poderío para la imposición de la voluntad y la navegación de nuestros buques en alta mar desde el Golfo Pérsico hasta Venezuela. Nos decían que nos iban a bloquear. Fake news. Y no, bueno, llegaron los buques, se rompió el cerco, llegó la gasolina a Venezuela, con todo el apoyo y toda la estrategia previa para garantizar e incrementar la producción del combustible venezolano y también garantizar el aprovisionamiento de combustible. 12 de junio, Brasil se convierte en el segundo país con más víctimas mortales en el mundo. La policía de Atlanta asesina a otro ciudadano afrodescendiente, Richard Brooks. Lo que ha encendido las calles, continúa el maltrato, el racismo, el supremacismo. 14 de junio, el presidente Vladimir Putin aseguró que le complace comunicar que Rusia contará con capacidad hipersónica, y esto solo a 15 días del referendo que le iba a permitir al presidente Putin postularse por tercera vez en el 2024. El 15 de junio, por primera vez, el ejercicio principal de Cyber Command utilizará una nueva plataforma de entrenamiento en uno de los ejercicios más ambiciosos, de Cyber Flag Exercise. No es solamente un ejercicio de entrenamiento, es un ejercicio para penetrar los sistemas de otras naciones y afectar los sistemas de control de refinería, afectar los sistemas de control de acueducto, atacar los sistemas de control de el sistema eléctrico de distintas naciones. Ya nosotros hemos vivido en otra oportunidad ataques directos para apagar completamente la electricidad en nuestra nación, y hemos logrado también ir fortaleciéndonos. 15 de junio, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió este lunes sobre el significativo aumento de contagios del COVID en todo el mundo. Ya 8 millones, más de 8 millones de seres humanos y más de 400 mil fallecidos, lamentablemente, lleva, de acuerdo a las cifras aportadas por la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, esta gran pandemia en el mundo. Según el director de Migración de Colombia, 17 de junio, serían más de 24 mil los integrantes venezolanos que estarían a la espera en diferentes ciudades del país. Ojo con esto, aquí hay un mensaje subliminal de que en lo que se habilite el paso hacia Venezuela por los corredores humanitarios, lo que tomaría al menos 6 meses, dicen ellos. Si nosotros, solamente desde enero hasta la fecha, hemos recibido ya más de 300 mil ciudadanos venezolanos. De que comenzó el proceso de alarma, el estado de alarma ordenado y decretado por nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hemos recibido ya más de 90 mil venezolanos. Ellos llegan acá, se atienden, pasan su cuarentena, se cumplen con los protocolos y luego van a su ciudad. 18 de junio, intentó por vencer a Rusia y China, el ejército estadounidense reveló una nueva estrategia espacial. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque Rusia y China, en los últimos 10 años, se han preocupado por mejorar su capacidad militar. Una relación de cooperación internacional, de complementariedad. Y en los últimos 10 años, los Estados Unidos se dedicó a derribar gobiernos, a tumbar gobiernos. Revisemos los próximos eventos de interés. En junio de 2020 está prevista la cumbre del G20. Sin embargo, Trump postergó la participación para septiembre de 2020. Y Europa reacciona aquí con desagrado. El 30 de junio hay pretensiones de atender a una audiencia por parte del gobierno guyanés a la Corte Internacional de Justicia por el diferendo entre Venezuela, violando el convenio de Ginebra de 1966. Ojo con eso. El 1 de agosto de 2020, Colombia pretende retomar la educación presencial. Importante indicador de agravamiento de la pandemia. Es muy irresponsable eso. Verifiquemos algunos elementos de la perspectiva internacional. Bueno, podemos decir que las amenazas contra Venezuela se mantienen, por supuesto, esta amenaza del COVID-19, y que afecta también al proceso de ralentización de la industria petrolera. Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestras relaciones internacionales con nuestros grandes aliados, Rusia, China. Ellos, a su vez, cuando usted escucha las declaraciones del presidente Putin, se ve que están trabajando y dándole fuerza a todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico militar. Y de allí que los sistemas militares de combate que diseñan los rusos, bueno, son más económico y al mismo tiempo más eficiente. Nosotros vamos a hacer ahora una revisión de cómo se mueven distintas naciones y sobre todo cómo se mueve con mayor incidencia en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y la Fuerza Armada de los Estados Unidos en la periferia venezolana. Unidades militares que se preparan en territorio norteamericano para continuar su invasión en Colombia y proyectar su poderío militar hacia Venezuela, en dado caso que así lo decidan. Y bueno, ahí están las pretensiones descubiertas, las pretensiones del gobierno norteamericano descubiertas recientemente en los escritos del libro de John Bolton, el nefasto Bolton, donde él habla allí de las palabras del presidente de esa nación, donde dice que Venezuela, bueno, sería muy chévere invadirla, y que ya Venezuela es territorio norteamericano. Entonces, bueno, ahí se observa una profunda ignorancia en lo que significa para nosotros la independencia y en lo que significa a nosotros la capacidad de mantener una conciencia patria y un sentido de pertenencia por nuestra patria, por nuestra nación, y lo que nosotros seríamos capaces de hacer generación tras generación combatiendo para garantizar la independencia que nosotros a sangre y fuego obtuvimos bajo la guía y dirección del libertador Simón Bolívar. Fíjense, en Vietnam, cuando los Estados Unidos comenzó a llevar asesores militares, se aproximó rápidamente el conflicto bélico, que duró unos 20 años. Si incluimos también todo ese conflicto que tuvo inicialmente con los franceses, bueno, derrotados por Ho Chi Minh, y luego siguió Nguyen Giáp, y todos juntos fueron logrando luego la unión de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, como una gran nación que es ahorita Vietnam, nuestros hermanos de Vietnam. Igualmente podemos observar también, bueno, el despliegue de las aeronaves norteamericanas en el Caribe y en Colombia. O sea, Colombia está invadido por norteamericanos. Ellos establecieron 7 bases militares en Colombia. ¿Para qué establecen 7 bases militares en Colombia? Bueno, para ir almacenando una capacidad militar que les permita accionar militarmente en toda Sudamérica. Igualmente, observamos buques de distintas naciones. 37 buques en el Caribe, buques tanto de guardacosta como con características militares, inclusive buques que tienen capacidad misilística de Tomahawk, misiles de largo alcance, más de 1.000 kilómetros, en sus diversos modelos y sistemas que tienen, ¿no? Para ser amenazas directas contra estados aquí. Entonces, bueno, nosotros ahora vamos a entrar en la materia, el dominio de la opinión pública, para ser usado como arma estratégica para fragmentar un Estado. Lo podemos ver en su concepto emitido por Jürgen Habermas, donde él dice cómo las cosas distintas, según se contemplen, nosotros diríamos, según se influya en la población para que reciban el mensaje del interés de los grupos políticos que quieren alcanzar objetivos políticos, sea esta de manera manipulativa o representativa, va a influir directamente en lo que se quiera que esas personas piensen, de que esa población piense. Podemos ver que esta palabra que ustedes ven aquí no es nueva, esta frase que está aquí no es nueva. Vamos a remontarnos a la época del libertador Simón Bolívar y veamos lo que decía Carl von Clausewitz en su principio de la guerra. Esos tres elementos que ellos plantean allí, que él plantea allí, son: el Estado debe capturar, tomar y apoderarse de todo el poderío económico de ese Estado, su riqueza. Pero también, segundo, destruir a la Fuerza Armada de ese Estado, capturarla, desmantelarla. Y tres, ganarse la opinión pública. Imagínense en esa época el interés necesario ganarse la opinión pública. Qué vigente está este pensamiento el día de hoy. Además de eso, él habla de los centros de gravedad como núcleos de poder, que si yo los capturo o si el Estado agresor los captura, toma el poder completo de ese Estado. Uno de ellos, principal, la destrucción de su ejército. El otro, la conquista de la capital, el ataque a los aliados de ese Estado también. Fíjense cómo nos atacan nuestros hermanos de Cuba, nuestros hermanos de Rusia, nuestros hermanos de China, nuestros hermanos de Nicaragua y de otras naciones aliadas. ¿Cómo nos atacan a todos? El ataque a nuestro comandante en jefe, nuestro presidente, el ataque a nuestra Fuerza Armada, la opinión pública del Estado. Tratar de ganarse la opinión pública de ese Estado para influir sobre ellos y lograr sus objetivos políticos. Entonces, aquí nosotros observamos, pues, bueno, lo importante que es tener un aparato comunicacional que garantice la defensa de los derechos, la defensa de la verdad. Y solo con la conciencia de un pueblo es posible vencer todas las mentiras que puedan lanzarse como mensaje por los medios de comunicación. Hablamos de los fake news y vemos que, bueno, historias falsas que parecen ser noticias y se difunden utilizando internet y otros medios y otras redes sociales para influir sobre la mente de las personas. Bueno, veamos el caso del 11 de abril, como un periodista mercenario saca un papel diciendo, sin mostrarlo allí, que el presidente renunció, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, lo cual era falso. Fake news, para tratar de buscar una posverdad. Y fíjense todo lo que pasó en Puente Llaguno, los medios de comunicación venezolanos, nacionales, mintieron, tomaron imágenes de personas que se estaban defendiendo de ataques policiales directos a quemarropa, con fusiles, contra la población patriota que estaba allí, presente, apoyando a nuestro comandante en jefe, nuestro presidente, ahora nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, defendiéndolo, apoyándolo, y entonces las imágenes pasaban diciendo mentiras sobre estos compatriotas que estaban defendiendo allí. Una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos. Ahora observen ustedes cómo empiezan a verse las bajas en estas imágenes que captó nuestro compañero Luis Alfonso Fernández. Pero nuestra cámara grababa los sucesos en el puente y captó claramente que no se trataba de ningún simulacro, sino de Erasmo Sánchez, una persona de 60 años que manifestaba su apoyo al presidente Chávez y que momentos antes se encontraba apoyado en la baranda de Puente Llaguno. Cuando comienzan los disparos, Erasmo Sánchez se tira al suelo. Allí recibe un único impacto de bala que le entra por la cabeza y se aloja en su espalda. El informe de balística señaló que se trataba de un proyectil calibre 5.56. Este tipo de proyectil se dispara con armas similares a las que vemos en la imagen, donde un uniformado sobre la unidad blindada de la Policía Metropolitana dispara hacia el puente Llaguno. Desde otro ángulo, otra cámara graba los momentos en los que es accionado el fusil repetidas veces. Las cámaras de video graban imágenes y sonidos, y en el video original de Puente Llaguno se escuchan informaciones claves para entender lo que estaba ocurriendo. Escuchemos el audio de la cinta original con lo que decían los dirigentes bolivarianos a través de los altavoces en ese momento. La información que acabamos de escuchar fue tapada por la voz del narrador de Venevisión. Este otro audio tampoco fue transmitido. Tal como lo demostramos en la cronología, la última víctima fatal de la oposición en la avenida ocurre a las 13:55 de la tarde. Pero a esa misma hora, un vecino desde el balcón de su casa al noreste del puente sí tenía visual y pudo grabar con su handycam lo que sucedía en la avenida. Estas son las imágenes. Cuando la cámara sube, vemos claramente que en la avenida no hay ninguna marcha y que solo distinguimos la unidad blindada de la Policía Metropolitana mientras se efectúan los disparos contra el puente Llaguno. La manipulación a partir de este video quedará como ejemplo de uno de los mayores fraudes en la historia periodística de nuestro país. El video de Venevisión fue analizado por dos empresas norteamericanas que certificaron que no había sido manipulado o montado. Pero un pequeño detalle que pasó inadvertido para muchos es que existen dos videos muy diferentes. El que se grabó esa tarde y nunca fue transmitido completo, y el que salió al aire en la noche del 11 de abril totalmente editado en imagen y sonido y que sirvió para engañar al mundo y justificar el golpe de Estado en Venezuela. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo venezolano vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. A partir de la manipulación de la imagen del puente Llaguno, se produjeron cientos de artículos y noticieros repitiendo la mentira. Esos hechos que fueron causados por hordas oficialistas Si usted cree saber del paradero de alguno de ellos, colabore con las autoridades y ayúdenos a encontrarlos. La programación predominante de esos días fueron películas y dibujos animados. En aras de la prudencia y en virtud del ambiente de incertidumbre y falta de información absolutamente comprobada sobre lo que ocurre, no hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño a nuestro país. Esto por nada quiere decir que ocultamos información o estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informado. Anda la osa, jamás creí que diría algo semejante de la televisión, pero esto sí que es estúpido. Entonces, bueno, ahí es la participación del uso de los medios para atacar. Y el tema de la posverdad. Según Chomsky, las personas terminan creyendo en aquello que mejor les satisface sus emociones básicas. Aquí podríamos decir sus necesidades básicas, y podemos hablar de Abraham Maslow, la necesidad del ser humano. De este modo, cuanto más asociada esté una idea con esas emociones, los seres humanos más poder de arraigo tienen y más capacidad tienen. Entonces, los malévolos diseñadores de una estrategia comunicacional diseñada para destruir un Estado pudieran lograr su objetivo, porque es prácticamente imposible sacar de ese deseo de satisfacción de sus necesidades y emociones a las personas que son engañadas, y eso afecta directamente la paz y la tranquilidad social de una de un país, de una nación. Las fake news están diseñadas para aprovechar todas las debilidades de nuestro cerebro. La primera es el error de atribución. Es lo que ocurre cuando algo no suena, pero no recordamos dónde lo hemos visto. Basta con ver un titular falso una sola vez. Además, cuando una mentira se repite, nos da una sensación falsa de consenso, de que todo el mundo piensa así. Esto puede llevar a creencias falsas colectivas, algo que se llama el efecto Mandela. El otro factor para que la gente se trague un bulo es el sesgo de confirmación. Nuestro cerebro tiene una tendencia natural a creer que es real aquello que coincide con nuestros gustos u opiniones, aunque sea falso, y que son niños como los demás. Las noticias falsas apelan a las emociones, sobre todo a las negativas, como el miedo, la indignación, el asco o la tristeza. Se ha comprobado que cuando una noticia produce emociones de cualquier tipo, es más fácil creerla. También dicen que las mentiras tienen las piernas cortas, pero en Internet está ocurriendo lo contrario. En un estudio del MIT se vio que las noticias falsas en redes sociales llegaban a 100 veces más personas que las verdaderas, y duraban mucho más tiempo. Esto es un problema porque en España el 48% de las personas se informan a través de Facebook y el 36% a través de WhatsApp. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los imperios actuales de la comunicación, cómo se ha desarrollado para ganar la opinión pública de la nación, las grandes corporaciones de comunicación, Comcast, Disney, Time Warner, 21st Century Fox, CBS, Viacom, NBC News, CNN, cientos de corporaciones que todas van de la mano a un sistema hegemónico de control mundial universal. Y también podemos ver cómo se controla en los emporios comunicacionales de Latinoamérica la mente de los ciudadanos de gobiernos de extrema derecha, que intentan pues doblegar, y de toda esta gran infraestructura tecnológica, cómo ellos tratan de influir sobre la población venezolana para tratar de que Venezuela se fragmente, Venezuela se destroce. Y es un ataque multidimensional que incluye el ataque de las redes sociales, tratando de posicionar posturas equivocadas, mentiras, sobre las realidades en las cuales nosotros estamos viviendo en Venezuela actualmente. Podemos analizar dos elementos. Fíjense cómo el caso Cambridge Analytica, a través de la violación de la privacidad de los ciudadanos norteamericanos, esta empresa fue contratada por el candidato para la época, Donald Trump, para tratar de ganar las elecciones. Y ellos comenzaron a hacer espionaje en las cuentas particulares, correos electrónicos, Facebook, cuentas diferentes, redes sociales, y buscaron también influenciadores con muchos, muchos seguidores. Allí obtuvieron información secreta, particular, privada de cada persona, para saber cuáles eran los gustos, las preferencias en todos los aspectos. Pero además de eso, comenzaron a mandar mensajes a estos influenciadores, mensajes negativos, ofensivos, contra Hillary Clinton. Inclusive hubo violación de informaciones a través de el aparato tecnológico militar de los Estados Unidos. En resumen, nosotros esta historia la podemos ver claramente en un pequeño video, fragmento de un documental. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion-a-year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Revisemos ahora el caso venezolano. AT&T, DirecTV, 2 millones de suscriptores en Venezuela. 2 millones de suscriptores equivale a casi un tercio de la población venezolana, unos 10 millones de ciudadanos venezolanos. Bueno, que se acostumbraron al uso de DirecTV. Por supuesto que si nosotros pensamos maquiavélicamente, hubo una intención de que el ciudadano venezolano se acostumbrara a observar DirecTV, los planes económicos para que las personas y el fácil acceso a esta información, pero también para poder ver canales diversos, donde se trató de proyectar la vida, el sueño norteamericano. ¿Cuál es la intención de esta sanción? Volvamos a Clausewitz. La intención es romper la posibilidad de que el líder, de que la revolución bolivariana emita su mensaje a través de los medios de comunicación. Ese es todo el objetivo, es un gran centro de gravedad. Lo que pasa es que ellos nos subestiman porque ellos creen que a través de solamente la televisión se envía el mensaje, y no es así. Aquí hay una conciencia patria que nosotros heredamos de nuestro libertador Simón Bolívar, que fue reforzada por el comandante supremo Hugo Chávez. Una gran capacidad de conciencia nacional, de amor a la patria, y eso es lo que nos ha mantenido sólidos y fuertes ahorita. Además que tenemos un pueblo noble, el pueblo venezolano es un pueblo guerrero, un pueblo noble, heredero de nuestra lucha patriótica. Ahí nos subestiman. Y veamos cuál es la perspectiva para el alcance del mass media, ¿no? De los medios de comunicación masivos en el mundo. ¿Qué es lo que quieren las grandes empresas de comunicación y telecomunicaciones del mundo? No es solamente el mensaje de la globalización como medio para la dominación de las naciones soberanas, del Estado, de los Estados-nación. No es solamente eso. Es el desarrollo tecnológico que implica tener esa capacidad tecnológica de medios, sistemas, antenas, bueno, cables, todo lo que representa el hardware y los software, el desarrollo de software y todo eso. El desarrollo satelital también. El desarrollo espacial. Es la necesidad de recursos minerales para poder construir y fabricar todas estas cosas. De allí que Venezuela juega un papel importante. De allí que Sudamérica juega un papel importante. De allí la importancia de controlar a Sudamérica. De allí una conclusión que pudiéramos sacar de la presencia de las bases militares allí en Colombia, invadiendo Colombia, la soberanía colombiana, del pueblo noble colombiano, allí, para dominar toda Sudamérica, que es el reservorio natural de las grandes reservas minerales, petróleo, gas, oro, diamante, minerales raros, que en Venezuela de los 17 tenemos 15 minerales raros. Que es necesario para la fabricación de equipos electrónicos, que es necesario para la fabricación de la aviónica de las aeronaves y de las naves espaciales. Entonces veamos eso en contexto, veámoslo todo. No es solamente llevar el mensaje dominante, dominador, colonizador, globalización, de la globalización. Es apoderarse de los recursos y es potenciar ese desarrollo tecnológico en el mundo. ¿Y qué pasó en los últimos meses antes del COVID? Una explosión social en todos estos países suramericanos por la acción de neoliberal y capitalista de todos estos países que privatizaron todo y le negaron el acceso a los bienes y servicios, a la salud, a todos esos pueblos. Eso lo vimos nosotros. Como, bueno, esos pueblos se han dado cuenta y estoy seguro que todos estos gobiernos de extrema derecha van a recibir la fuerza de su pueblo, que va a traer nuevamente la UNASUR y nos va a hacer grandes nosotros a la América Meridional. Estoy seguro de eso. Bueno, ¿y cómo nosotros, en definitiva, ya aproximándonos ya al fin de esta presentación, cómo nosotros podemos ver la importancia de las comunicaciones en el mundo? La importancia de las comunicaciones en el mundo que no se convierta, que no intenten influir en la opinión pública para utilizar eso como un arma de guerra, para fragmentar un Estado, sino cómo se defienden los Estados para garantizar que se pueda convivir en paz y se pueda llevar la verdad a la ciudadanía. Bueno, tenemos las Naciones Unidas, tenemos la resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946, así también el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La libertad de información, el concepto, todo ciudadano del mundo tiene derecho al acceso a la información, está en manos de las entidades públicas, pero además de hecho es un derecho fundamental la libertad de expresión. Libertad de expresión que también incluye el derecho a investigar y de saber y conocer opiniones y de difundirlas. Y también nosotros, en Venezuela, nuestra Constitución, bueno, nos, en su artículo 46, nos ordena que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. De allí la importancia de, bueno, que no es controlar los medios de comunicación, es ordenar los medios de comunicación. No se puede mentir a través de los medios de comunicación. Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones. Libertad de expresión en todo sentido. 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. También tenemos la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medio electrónico. Los prestadores de servicios de difusión por suscripción deberán garantizar a los usuarios y usuarias el acceso gratuito a los servicios de televisión que determine el Estado en el ámbito de su cobertura, sean estos de carácter nacional o producción internacional, y así muchos otros elementos de la legislación venezolana. Lo más importante que nosotros debemos entender aquí, ¿cuál es la conclusión que nosotros podemos brindarle al distinguido público presente a través de las redes sociales? Los pueblos de América, los pueblos del mundo, necesitan, requieren tener la verdad en sus manos. No una verdad que los lleve a una preferencia por alcanzar productos y servicios del interés de las grandes corporaciones para la venta, la simple venta, o solamente para que sean influidos para una preferencia política u otra. Nosotros necesitamos la veracidad, necesitamos la información real, pero sobre todo, como nación, necesitamos una gran capacidad para enviar el mensaje a nuestro pueblo, el mensaje que permita la cohesión del pueblo, el amor a la nación, a la patria, el respeto a los seres humanos. Y bueno, eso es lo que ha venido haciendo la Revolución Bolivariana, que es llevarle al pueblo la verdad. Y lucha continuamente contra el intento de todas estas naciones que solo quieren los recursos de nuestro país. Y aquí los medios de comunicación juegan un papel muy importante. El llamado desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada como un todo, que está al mando directo de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro ministro de la Defensa, vicepresidente de Política, Soberanía, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López. El mensaje desde acá, desde esta Fuerza Armada, este pueblo venezolano, porque sé que este mensaje no solamente le llega a nuestra gente acá en Venezuela, sino al mundo. El mensaje es fortalecer comunicación veraz, efectiva, que vaya en función de la lucha contra la dominación de las grandes potencias del mundo que quieran apoderarse de nuestros recursos, de la lucha contra el hegemón, de la lucha contra la dominación, contra la colonización, porque nosotros, a fin de cuentas, como nos ha enseñado nuestro libertador Simón Bolívar, nuestros patriotas, nosotros aquí en Venezuela somos libres, soberanos e independientes. Al final de todo, los medios de comunicación tienen que tributar al fortalecimiento de la soberanía de la nación, de la libertad y la independencia de la nación. Ese es el mensaje que nosotros le podemos dejar. Y por supuesto también que si en 1818 la imprenta era tan útil como los pertrechos de guerra, como lo decía el libertador Simón Bolívar, la imprenta es la artillería del pensamiento. Bueno, los medios de comunicación, las redes sociales, eso es para nosotros, haciendo el paralelismo con el pensamiento del gran libertador Simón Bolívar, padre de la patria, de la patria latinoamericana, de la patria meridional de América del Sur. Bueno, los medios de comunicación son la artillería del pensamiento. Ahí está la clave. Desde Angostura, 1819 hasta hoy, 2020, fortalezcamos nuestros medios de comunicación, hagámoslos fuertes para defender la soberanía de nuestras naciones. Les deseo el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias por haberme permitido transmitir este mensaje de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Salud y respeto. Bueno, muchísimas gracias al almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo. Yo sé que ustedes están pensando lo mismo que yo. Esta es una abrebocas para todo lo que da, la tela que da para cortar este tema en el que nos ha introducido hoy nuestro jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene un área de estudio importante en esta materia, en la comunicación como herramienta de guerra ofensiva orientada hacia la desintegración del Estado o de los Estados-Nación. Este apenas fue el primer seminario que nos dictan nuestros compañeros y compañeras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vendrán otros más. Ahora, a continuación, vamos a abrir el chat para que ustedes puedan formular las preguntas y comentarios. Nosotros tenemos aquí, como les dije más temprano, a el general Jimmy Santini, que también es un hombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha estudiado estos temas y que está aquí para responder las preguntas, para ayudarnos a comentar todos estos temas que estamos seguros surgieron de esta interesante ponencia, ¿no? Muy rica, mucho mucha información en conjunto, porque así es la guerra multidimensional que nos aplica. Pasa por la sobresaturación de información, pasa por la inundar de información y de desinformación todo el universo de comunicación y cultura que nosotros tenemos como usuarios. Así que bueno, voy a ir leyendo las preguntas que nos llegaron vía Facebook. Vamos a saludar a Eduardo Piñate, que es el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está en conexión. A Desiree Santos Amaral, que es una maestra del periodismo venezolano, directora del Correo del Orinoco, que también está en red. A las Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación de Miranda, Cojedes, Distrito Capital, Lara, Portuguesa, Trujillo, de la frontera con Colombia, Anzoátegui, Bolívar, en fin, es el pueblo venezolano conectado allí. También a las Unidades Populares de Defensa Integral de varios estados que se han comunicado con nosotros, la Red de Comunicación Popular que está comunicado, la Guerrilla Obrera, que es la comunicación popular que hace la organización obrera aquí en Venezuela. Y bueno, algunas preguntas que nos llegaron que le voy diciendo aquí al general Santini para que nos responda. Nos pregunta Jenny Rivas, ¿será posible que basados en la emergencia por el COVID-19 se quiera aplicar la doctrina de responsabilidad de proteger? Una pregunta que nos hacen desde Caracas. La segunda pregunta, ¿la penetración del territorio es posible por medios tecnológicos y electrónicos? Y una recomendación que hace Ecosur Film a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fortalecer la frontera por Guyana. ¿Qué le dicen a estos guerreros? Ay, no lo pude leer, me pasó muy rápido. A ver. Porque están abriendo ahorita que está estabilizando. Ah, bueno, vamos a ir respondiendo a esa mientras leemos las que vienen por vía Zoom. Jimmy, bueno, indudablemente el imperialismo norteamericano podría abrogarse la responsabilidad de proteger utilizando para ello la pandemia del COVID-19. Sin embargo, permiso, es indudable que bajo esta guerra multidimensional y multipropósito, multiespectral que está siendo sometida a la República Bolivariana de Venezuela por los intereses del imperialismo norteamericano, pues no es descartable esta posibilidad, ¿no? De hecho, llama muchísimo la atención el flujo constante de nuestros connacionales que están ingresando al país por nuestras diferentes fronteras, principalmente por la frontera con Colombia, y que muchos de ellos pues vienen contaminados. Las informaciones que se han manejado y ha sido públicamente expresado por nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro, por nuestro ministro de la Defensa, con nuestra vicepresidencia y nuestra vicepresidenta en cada una de sus actuaciones, que efectivamente pues llama la atención de que la mayoría de nuestros connacionales o muchos de ellos vengan contaminados. No es descartable esa posibilidad. En cuanto a la pregunta de la penetración tecnológica, pues eso es indudable. La penetración tecnológica en nuestro territorio es indudable. El imperio norteamericano maneja una tecnología muy grande. Están junto a otras naciones aliadas nuestras, manejando tecnología de punta, equipos de última generación, y efectivamente pues ellos están aplicando la penetración tecnológica en nuestro territorio. Este tipo de foros inclusive son víctimas de ese tipo de ataques cuando se entera de que nosotros, como la gran nación, la patria grande, estamos haciendo este tipo de actividades unidos a nuestros hermanos como consecuencia del foro de Sao Paulo, pues indudablemente no es extrañable que haya algunos hackers tratando de bloquear este tipo de actividad que estamos realizando ahorita. Entonces, eso es parte de la guerra mediática, ¿verdad? Es parte de esta guerra multidimensional, de multiespectro. Venezuela ahorita es el epicentro a nivel mundial de este tipo de ataques. Por ahí una camarada también preguntó algo sobre las políticas de Joseph Goebbels de la implementación de la maneja del mal medio. Bueno, efectivamente, el Tercer Rey sabía del poder que tenía el manejo de la información. El imperialismo norteamericano ha actualizado estas políticas nazis y lo que ha hecho es aplicar esa tecnología que mencionamos anteriormente para arreciar los ataques contra Venezuela y contra todo aquel que no esté de acuerdo a sus políticas de dominio, tal como lo dijo nuestro comandante Remigio Ceballos en su excelente ponencia. Ahí se vio todos los medios tecnológicos que poseen. Bueno, imagínense ustedes que en su momento el Tercer Rey, encabezado por Adolfo Hitler, utilizó todo lo que tenía disponible para atacar a los aliados y atacar a toda la Europa, ¿verdad? Igualmente nos están haciendo nosotros ahora, ¿verdad? Con todos esos medios tecnológicos que posee el imperialismo norteamericano y todos sus lacayos y todos sus países que están todos en contra de, no solamente de Venezuela, Venezuela ahorita es pues, el epicentro y aquí es donde se desarrolla esta batalla, pero en realidad es contra todos los pueblos del mundo que están decididos a ser libres y a defender su soberanía y su integridad territorial. Mira, los compañeros que están diciendo, están por aquí pidiéndonos información sobre cómo comunicarse con nosotros. ¿Hay alguna inquietud por quienes no pudieron ingresar vía Zoom? La verdad es que se sobrepasó la capacidad que tenemos de conexión por el número de personas interesadas en escuchar esta conferencia. Y por eso, bueno, abrimos también el canal YouTube para que estuviese abierto a todos los participantes. Estas ponencias se van a mantener en el canal YouTube de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que ya está abierto. También tenemos nuestra cuenta en Twitter, que es @laUICOM, como la Universidad Internacional de Comunicación, @laUICOM para Twitter, también para Facebook y para Instagram. Y tenemos el canal YouTube. Y hay una dirección de correo que es igual. La voy a deletrear para facilidad de todas y todos. LAUICOM, laUICOM, edu@gmail.com, laUICOMEDU@gmail.com. De cualquier manera, los compañeros se los van a poner ahora mismo en el chat. También les quiero recordar y pedir que por favor llenen el formulario que está llegando a ustedes por el chat de Zoom en este momento para formalizar la participación en este seminario y para que sea posible que les llegue a ustedes su certificación, la debida certificación en los próximos días. Aquí creo que hay otras preguntas. ¿Cómo construir una red contrahegemónica de comunicación estratégica del continente? Esto lo pregunta Diego para todos. Luis Fidel de CONAICOP desde Puerto Rico. ¿Cómo los cambios constitucionales de Venezuela incidieron en mayor participación del poder popular y su influencia en defensa de los intereses? David para todos dice, soy de Matanzas, Argentina. ¿Cómo podemos llevar esto al campo popular desprovisto de las redes y del acceso a Internet? Geraldina desde Italia, ¿cómo se estudia y evalúa la estrategia comunicacional de los países capitalistas de Europa, de donde salen, como reciben a veces, muchas mentiras contra Venezuela? Y Lolimar Contreras, ¿de qué forma pudiera crearse una plataforma comunicacional cívico-militar con el objetivo de planear estrategias efectivas con el poder popular a la hora de cualquier intento de violación de algún territorio? Bueno, aquí hay para ti y para mí, Jimmy, si quieres, me permites aquí. Yo quiero solamente hablar de la experiencia venezolana, ¿no?, sobre los cambios constitucionales y sobre la creación de una red contrahegemónica. La creación de esa red es lo que nos ha convocado hoy aquí. La creación de esa red contrahegemónica es lo que se evaluó aquí en Venezuela en 8 congresos internacionales sectoriales el año pasado, promovidos por el Foro de Sao Paulo, y que reunieron en distintas fechas a partidos políticos y movimientos sociales por sectores. Esos sectores fueron trabajadores y trabajadoras, mujeres, juventud, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, comunas y movimientos sociales y comunicación. Estuvimos en ese debate sobre el mundo que estamos viviendo, sobre la posición de las izquierdas, de los movimientos progresistas, y una de las peticiones, de las demandas constantes en todos los foros fue la creación de esta red contrahegemónica. Por eso estamos haciendo esta universidad, entre todos, que es una universidad de carácter popular, tiene una metodología que es abierta, que incorpora, por un lado, la acreditación de saberes, por otro lado, la creación de contenidos contrahegemónicos y, por otro lado, el intercambio de esos contenidos, apuntando a que quienes nos vamos a convocar para pensar la comunicación en este momento tan crucial que está viviendo la humanidad, podamos hacer aportes y podamos ir también poquito a poquito construyendo esta red de comunicación contrahegemónica. Si les hablo de Venezuela, bueno, ya vimos parte, el almirante Ceballos nos habló parte de cómo fue esa creación, la unión cívico-militar, y por eso este panel es cívico-militar, tiene mucho que ver con esto, porque se fue organizando una red de defensa popular que incorpora lo civil y lo militar. Y esa red de defensa trabaja la materia comunicacional. Es decir, nosotros tenemos ahora en Venezuela, en todo el territorio, 50.000 comunidades aproximadamente, casi 300.000 calles registradas con su jefe o jefa que trabaja en combinación con el poder popular, trabaja en combinación con la milicia y trabaja en combinación con el gobierno y tiene una unidad que de alguna manera todavía no está consolidada, pero expresa también ese trabajo comunicacional que es parte del debate que nos trae aquí a todas y a todos. Lo que les quiero decir es que la constitución de una red contrahegemónica pasa por la organización popular definitivamente. Pasa por ir construyendo redes orgánicas que al mismo tiempo que puedan contraponerse al discurso dominante hegemónico y que pueda ayudarnos tanto a identificarlo como a crear nuestros propios códigos, como a crear nuestros propios contenidos, que es el objetivo final de esta red. En el cuanto a la Constitución, les digo solamente, ya el almirante lo explicó, nosotros tenemos el artículo 57 y 58 de la Constitución, que establece dos principios. El principio de la libertad de expresión, que es el que más conocemos, es el que más del que echa mano el discurso hegemónico de los medios de comunicación capitalistas, pero también incorporamos el derecho a la información veraz y oportuna, que fue una conquista de nosotros los periodistas, y que se basa en el principio de que el ciudadano y la ciudadana tiene el derecho de recibir también información veraz, oportuna y sin censura, y que ese derecho es tan igual como el derecho a la libertad de expresión que tiene cualquiera de decir por cualquier medio, incluso los medios hegemónicos, expresar su pensamiento a viva voz, por escrito o por la manera que sea posible. Eso es el avance constitucional. Yo solamente digo una cosa más porque no vamos a hacer otra exposición ahora, ¿verdad? Pero en el primer seminario de esta serie que estamos haciendo desde la universidad, el compañero Fernando Buenabat hizo un planteamiento que es bien bueno para el debate y que yo les invito a que nos escriban al correo lauicon@edu.com para darnos sus aportes, porque él planteó algo que nos estamos debatiendo aquí también en Venezuela, que es el pensar la comunicación como un derecho humano fundamental. Es parte del el debate transversal que queremos tener en este tiempo de pandemia y pensarlo para la pospandemia. Yo voy a dejar aquí al general Jimmy Santini para que responda a las otras preguntas. Permiso. Pero efectivamente hay un aspecto importante que tocó la camarada Tania y que ha sido desde su nacimiento promulgado por nuestro comandante supremo, teniente coronel Hugo Chávez, presidente de la República en su momento, y preservado ahora por nuestro comandante jefe Nicolás Maduro y por nuestro alto mando militar, que es la integración a la unión cívico-militar. Esa amalgama de pueblo y fuerza armada es la columna vertebral de todo proceso de este pueblo que está decidido a ser libre y defender su soberanía. Es indudable que nosotros en esta guerra multiespectral y en esta guerra mediática, que es el caso que nos ocupa el día de hoy, tenemos que utilizar las mismas herramientas que utiliza el enemigo. Así como en las guerras pasadas, de épocas pasadas, cuando las tropas no tenían el armamento adecuado para enfrentar a un enemigo muy superior y los jefes le decían que si querían algún armamento tenían que ir a quitárselo al enemigo, bueno, eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Nosotros tenemos que utilizar las mismas herramientas, los mismos mecanismos que utilizan nuestros enemigos, el imperialismo norteamericano, estadounidense, para ser más concreto, para combatir en todos los terrenos. La unidad es importante y primordial en la defensa de los intereses de todos los pueblos. El secreto de la revolución bolivariana, de mantenerse aún a pesar de todos estos ataques multiformes a que estamos siendo sometidos desde hace 20 años, en la toma del poder de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y hasta los espacios actuales, y que se ha recrudecido en los últimos 6 años, básicamente es la unidad cívico-militar lo que sostiene esto. Bueno, es el mensaje que nosotros le damos a todos los pueblos de la patria grande, a todos los compañeros que hoy nos están siguiendo en estas redes. Es increíble la cantidad de preguntas que uno ve a través del chat, ¿verdad? Lamentablemente pues el tiempo es muy limitado, pero bueno, yo aplaudo este tipo de iniciativas, y este es un paso adelante. Este tipo de acciones es lo que nos lleva en el camino correcto. El hecho de que nos sigan atacando quiere decir que estamos haciendo lo correcto. De verdad que estar aquí para nosotros, para mí como miembro de la Fuerza, en el caso mío como miembro de la Fuerza Armada, ¿verdad? Y tener la excelente posición de nuestro comandante del CEO, ha sido para nosotros un verdadero honor, y esa es la integración. O sea, en Venezuela la integración cívico-militar no es letra muerta. Es una vivencia diaria en cada uno de los pueblos de nuestro territorio, en cada uno de los caseríos, en cada una de las calles que acaba de nombrar nuestra camarada Tania. En todas partes, esa integración cívico-militar dejó de ser una utopía y aquí es letra viva. O sea, es a diario que estamos así y ese es el secreto de mantenernos. El mensaje para los compañeros del resto de América Latina y de otros países que están acompañándonos es precisamente tratar de fortalecer y de conseguir esa integración cívico-militar, que es el principal elemento disuasivo contra el imperialismo norteamericano. Bueno, queremos saludar aquí la conexión de compañeros, los que podemos ver solamente la velocidad que pasan estos mensajes aquí desde Puerto Rico, desde Chile, a Conalcom, que hay 36 países conectados, desde Lima, Perú también, Honduras, Ecuador, Paraguay, Argentina, hay 30 países conectados ahora, compañeros, desde 30 países conectados ahora con nosotros. Siguen llegando preguntas, pero yo creo que tenemos ya que ir cerrando la conexión, ¿no? Voy a solamente a leer estas últimas. Sandra dice, muchas gracias por la ponencia. Me gustaría consultarles qué lugar consideran que ocupa la comunicación popular y comunitaria en todo este contexto de posverdad. Chacao, aquí en Venezuela, ¿qué nos sugiere para enfrentar esta guerra no convencional? También desde los trabajadores del PSUV del Estado Lara, ¿es posible aproximarse a las influencias de los fenómenos etiquetados como opinión pública? Desde Chile, ¿dónde podemos colaborar para contribuir a una defensa contrahegemónica de las comunicaciones? Y desde Miranda, también aquí en Venezuela, cerquita de donde estamos, ¿qué aportes o sugerencias podríamos dar al poder popular para fortalecernos en el territorio, ya que a diario se genera contenido y muchos no pueden difundir por carencia de herramientas? Mira esta pregunta que interesante, Santini. ¿Es posible, Elvira Aponte dice, ¿es posible la creación de una SODI civil comunicacional? Claro que es posible, ¿no? Les reitero la necesidad de registrarnos en el link para adquirir el certificado digital y para mantenernos en contacto, porque la idea es generar un debate profundo, académico y popular sobre estos temas, ¿no? Mira, ¿cómo colaborar? El lema de la universidad es una frase del presidente Nicolás Maduro. Se llama la UICON, medios, redes y paredes para la emancipación. Y es así, no nos dejemos avasallar por el bombardeo que tenemos a través de las redes sociales. Esa es una realidad virtual y en la realidad real estamos nosotros. Y decía un compañero en Cuba, un compañero de Ecuador, a Mauri Pérez, le mandamos un saludo, también experto en comunicación, decía, mira, no hay red social más poderosa que los, en el caso de Cuba, los comités de defensa de la revolución, no hay red social más poderosa. Y aquí en Venezuela, lo que nos decía el general Jimmy es lo que también vemos cómo ha funcionado. Hagámonos de la comunicación que tengamos a mano. Conversemos desde la mesa familiar hasta el colectivo que tengamos más cercano. Seguramente ustedes han visto en medios de comunicación en sus países o donde quiera que estén, la satanización que se ha hecho de la palabra colectivo venezolano. Y se le asocia con violencia, se le asocia con armas. Y resulta que aquí los colectivos somos personas organizadas para un determinado fin. Y también hay colectivos comunicacionales. Entonces, pasa por una red que es una red humana, que es una red orgánica, que es una red consciente, que somos nosotras y nosotros, que estamos abriéndonos espacios de comunicación y que intentamos interconectar a través de iniciativas como esta universidad, que agradecemos nuevamente ustedes nos den la oportunidad de presentárselas, ¿no? ¿Cómo colaborar? Bueno, mira, vamos a tener estas clases virtuales, vamos a tener próximamente también talleres que tienen que ver con el uso de las redes sociales, tienen que ver con el uso de las redes, de las paredes y de los medios llamados tradicionales. Vamos a dictar a partir de julio talleres de uso de redes sociales. La próxima semana hay uno que dicta Sergio Arria de Argentina, que se llama producción audiovisual a través de dispositivos móviles, vamos a hacer marketing digital, vamos a hacer producción para radio también, vamos a hacer, en fin, diseño de páginas web, materiales que nos sirven para esta batalla comunicacional. Pero lo otro que sí les pedimos desde aquí, si quieren contribuir, es vamos a hacer contenidos. Vamos a nosotros también a posicionar, a crear nuestros propios contenidos. Porque, bueno, más adelante desarrollaremos más el tema de la ponencia de hoy, que habla de la destrucción de los estados-nación. El objetivo, sobre todo con la región latinoamericana, que es excepcionalmente rica en materias primas estratégicas, en recursos naturales estratégicos, es desintegrar los estados-nación. Que no haya leyes, que no haya instituciones, que no haya Estado de Derecho para proteger esa riqueza. Por eso nuestro discurso, el que estamos tratando de construir en esta universidad, va orientado precisamente a lo contrario, a potenciar nuestra historia, a potenciar nuestra cultura, a mostrarla, a traerla a este siglo XXI lleno de desafíos comunicacionales, a afianzarnos en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, en nuestras creencias, en nuestros valores, y darlos a conocer e intercambiarlos entre nosotros, interconocernos. Es el primer paso para esta gran red de comunicación, que es una necesidad de los pueblos. Bueno, va a haber mucha oportunidad, vamos a tener mucha oportunidad en lo sucesivo para seguir intercambiando. Les invitamos a que se queden con nosotros el próximo miércoles 26 a las 3 de la tarde. El seminario lo dicta Atilio Borón, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Harvard y profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET de Argentina, y se llama La comunicación post-pandemia. Miren ustedes qué interesante, la comunicación después de la pandemia. Y el día viernes 26 a las 3 de la tarde también, el periodista, director de Cuba Debate, que es un portal, invitamos a seguir Cuba Debate, allí hay información e investigación periodística muy buena, y del programa de televisión cubano La Mesa Redonda, nos trae la ponencia Una comunicación revolucionaria. Esto es la próxima semana, pero la próxima después de esa también tenemos seminario y ya vamos a empezar a incorporar los talleres. Compañeros y compañeras de la patria grande, muchísimas gracias por estar comunicados por esta vía. Yo sé que vamos a mejorar la parte técnica, les repito, Venezuela es un país bloqueado económicamente y saboteado tecnológicamente. Quienes han tenido problemas de conexión, bueno, es parte de las limitaciones que tenemos en las condiciones en que estamos. Pero nosotros estamos desde aquí trabajando muy fuertemente para mejorar esa conectividad y también para crear mecanismos de comunicación más fluida con todos ustedes y todas ustedes. Así que bienvenidas sean las ideas, bienvenidos sean los contenidos y bienvenidos sean ustedes a la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Será entonces hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Que viva la comunicación, que vivan los pueblos, que viva la humanidad y que viva la paz. Muchas gracias.